quiero empezar a las 7 porque si no, después no vamos a tener tiempo, como siempre. Las personas van a llegar después y bueno, no pasa nada. Bien, bienvenidos todos. Buenas tardes. Todos tienen, les entregamos casi al final y si no lo tienen, pídanlo. Una hoja donde vienen los cuatro. Si llegaron después, antes que yo llegara, ya no se los dieron. Yo veo aquí, ahí ya lo tiene. Ahí vienen los temas que vamos a tocar. Son, dado que es un tipo de cursillo monográfico, ¿qué quiere decir? Que cada sesión se verá un tema. Por si ustedes no pueden venir al primero, pues pueden venir al segundo porque es otro tema, ¿sí? Y así ustedes se pueden mover un poco más con libertad de decir, bueno, este no me gusta, no, voy al otro. También nos interesa porque los muchachos están haciendo las grabaciones y eso a mí me parece magnífico. Ya hay en Colombia, y en Costa Rica y en Bolivia, ya me traen frito, mándanos la siguiente. Y yo, pues a ver, ¿verdad? Que ellos quieran. Una grabación de una hora, hora y media, es mucho más fácil de manejar que una grabación de 6 o 8 horas que duran talleres que damos a veces de fines de semana. Entonces, estos se van a colgar en internet, junto con el material que le estamos, que todos tienen. De mucha gente que no puede venir, por ejemplo, como hoy en la radio con Pedro en Madrid y en Bilbao, dice, no, ay, no puedo ir hasta... Bueno, pues te podemos mandar las grabaciones con el material para que tú vayas de alguna manera estudiándolo y viéndolo. Entonces eso también tiene que ver con este tipo de formato. Es un formato muy peculiar porque de esta forma nosotros compartimos con mucha gente. Incluso en América Latina no saben la cantidad de gente, gracias a que estos muchachos lo están enviando también, mucha gente está aprovechándose de este material. Bueno, como dice el programa, tenemos 4 sesiones, son 4 lunes. Pedro me ha insistido que quiere, aparte que yo dé uno de fin de semana, pero eso va a estar muy complicado todavía, este cuate. Y los próximos 3 lunes lo vamos a tener con, salvo que ocurriera algo, pero todos los lunes a las 7 empezaríamos y acabaríamos a las 8:30 en punto. Haría lo posible por ser puntual. ¿Por qué? Porque es poco tiempo realmente para un tema como este. Este tema, me acuerdo que con Clarisa dimos todo un taller de 2 días completo con este tema de las puertas. ¿Quién conoce el libro de las puertas egipcio? No, una cosa es el libro normal de los muertos. Este es más profundo. Este detalla lo que los muertos no detallan. Nadie, ¿verdad? Qué bueno, así me aprovecho. No, no es un libro común. Hay 3 libros. El libro de las puertas. El primero, el libro del Duat o de lo que está, o el libro tradicionalmente conocido como el libro de los muertos. Después está el libro de las puertas, después está el libro de las cavernas. No es que estos libros no existan, no están en papel. Están en los muros de las tumbas. Por eso no se tiene acceso a ellos. Y lo poco que hay de literatura sobre de ellos o está en inglés, y lo que hay en castellano son fragmentos, porque los estudios son muy breves, porque parece que no interesa mucho, y eso es lo que suponen algunos, pero yo creo que interesa mucho. Hoy vamos a trabajar entre las imágenes que yo he sacado fotografiadas en algunas tumbas, entre la literatura que tengo acceso en inglés y puede servir para ir relacionando y comparándola con la gran tradición transhimalayica del más allá. También con relación con la tradición de maya, del Chilam Balam, si conocen el libro de los muertos mayas, así se le llama. Edwin Arnold tiene una obra que se llama El libro de los muertos maya, editorial Diana, editorial mexicana, por si a alguien le interesa. Y compararlo también con el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol. En algunos momentos son coincidentes totalmente. En otros, como que este libro de las puertas tiene muchos detalles que no tienen los demás. Cosa que impresiona, ¿sí? Me llama mucho la atención, ya lo veremos en el momento. Ustedes saben que la entrada al Devachán... Bueno, estoy hablando demasiado... Sí, lo sabemos porque yo no me acuerdo, ¿eh? No quiero hablar así con términos un poco rebuscados porque el público que tenemos es un público heterogéneo. Mejor me espero, porque yo me empiezo a enganchar y ya me conozco. Entonces mejor me espero y se los explico. Esta es una versión. Por supuesto, bueno, aclaro, para terminar esto, quien quiera el material que aparece acá, que aparece en los videos, y el material escrito, escribe por internet y se le manda todo, además de venir acá, ¿sí? No hay problema. Yo esto lo entrego ahorita a fotocopia. Bueno, les paso en un pendrive mi presentación y van a tener todas las imágenes que no se pueden tener porque no se las puedo dar, sería una cosa muy gruesa, ¿sí? Bien. Es una versión personal. Son estudiantes que, como algunos de los que están acá, investigamos y compartimos. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo no estoy tratando de convencer a nadie ni de dogmatizar. Sí, ni de convencer. O sea, no los quiero convertir a nada, simplemente compartir con ustedes. A mí siempre me gustó lo que decía Krishnamurti: vamos a compartir. No voy a convencer. Si algo les gusta, pues pueden investigar más. Si no les gusta, pues me tiran a loco. Total, uno más, uno menos, no me pasa nada, ¿no? Ya me han tirado a loco tantas veces que no va a pasar nada. Pero si les interesa, ojalá lo investiguen. Y si lo quieren compartir con otras personas que les pueda servir, háganlo. Por eso se da sin ningún costo. Porque la idea es que esto se difunda. Aunque hay mucha gente que piensa que cuando no se cobra, no vale. Esa es lamentablemente la idea de mucha gente. Si yo le pusiera esto, el curso, 100 euros, no, la mitad de los que están acá no vendrían, quizá. Y la mitad diría, ha de ser muy importante porque vale 100 euros. Lamentable decirles que la sabiduría no se comercia. Esto no se puede comerciar. A veces se pide un poco como 10 euros. Ahora les pedimos porque hay que pagar las fotocopias y un poquito de lo que aquí nos gastamos, ¿sí? Y le sirve a la sociedad en la que estamos, no tiene fines lucrativos, vive de donaciones. Entonces no podemos hacer otra cosa que donarle, y yo dono, porque yo no me quedo con nada. Aclaro, ¿sí? Como le dije a Pedro, esto es gratuito. Él quiere que se cobre, y dije, no, mientras yo pueda lo haré así, ¿no? Tiene razón, quiere ayudarme, ¿sí? Los que han oído el programa, ¿no? Pero bien, entonces, con esta aclaración vamos a empezar el tema. Me gustaría empezar con este diagrama que ya algunos conocen y que tienen del cursillo anterior. Este diagrama nos habla del largo proceso de evolución de acuerdo a la gran tradición antigua. No solamente hablo de la tradición antigua cuando hablo de la tradición oriental, de la India, de China, sino también de la egipcia, la griega y de otras tradiciones. Se engloba en todo ese bagaje de conocimiento toda la tradición, en un término, la tradición antigua. Ustedes van a ver este diagrama. A mí me gusta hacer monitos porque así me explico yo y creo que puedo explicar un poco más. En un principio, le hemos llamado el largo periplo de la integración humana. Y dice así la tradición oculta, en la obra La Doctrina Secreta. De aquello que no es nada a nuestros sentidos, que es el gran vacío, aparentemente, en lo absoluto, Madame Blavatsky le llamaba la seidad, tiene muchos nombres. Quizá, como decía uno de los maestros de sabiduría, quizá aquello es lo que realmente le podríamos llamar Dios, si ustedes quieren considerarlo así. Y no está muy lejos de la versión de Pablo. Pablo decía que vivimos en aquello, vivimos en Dios, de Él hemos emanado, a Él volvemos y siempre estamos dentro de Él. Sí. No está hablando de un señor de barbitas, ni que está tras una nube viéndonos hoy. Ah, mira, están en un cursillo con este jauli que parece que habla como Cantinflas. No, no es así. Es un concepto muy profundo y que los seres humanos, al no poder captarlo, según el grado de desarrollo de la conciencia, le hemos dado nombres y formas. Se le ha reducido, pero bueno, vamos a entender lo que cada quien ha tratado de captarlo como ha podido. De aquella fuente emanaron tres grandes fuerzas, dice la tradición antigua. Una generadora, una que se expande, una mantenedora y una destructora. En la India le llamaron Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma el creador o el generador, Vishnu el mantenedor y Shiva el destructor. Por supuesto, si nosotros estamos dentro de esas tres fuerzas, todos llevamos las tres fuerzas, ¿dónde? Dentro de nosotros, ¿sí? Porque nos expandemos, nos mantenemos y sucumbimos. es la ley de todo este cosmos. De esas tres fuerzas emanaron unas, digamos así, centros de energía de esa misma naturaleza divina, conteniendo sus mismas características, llamadas mónadas, de monas, griego, unidad. Aparentemente nunca han dejado de estar ahí, pero algo de ello se reflejó en los mundos inferiores, o sea, en la materia. Estamos hablando del espíritu y en la materia, y esta mónada hizo un largo viaje, dicen los cabalistas, hacia la materia, pasando por el mineral, el vegetal, el animal, llegando hasta el ser humano. Los seres humanos tenemos abajo del cerebro de mamífero el cerebro de lagartos, o sea, tenemos más animal que de lo que se imagina, porque seguimos actuando como animales, con un poquito de inteligencia de vez en cuando. Llegando al ser humano, empezó nuestro ciclo de evolución de la conciencia, porque esta mónada, cuando salió, no era autoconsciente en estos mundos materiales. Era consciente en su mundo divino, que significa unidad total. ¿Cómo puedo conocer el bien y el mal si todo está qué? Adán y Eva, antes de comer del árbol del bien y del mal, ¿conocían el bien y el mal? No. Eran como niños. Como un niño de 4 años, vamos a ponerlos así. Porque estaban desnudos y nadie decía nada. Simbólicamente. Pero en el momento en que comen, ¿ellos qué hacen? ¿Distinguen qué? Primero se distinguen separados. Y la mente empieza a funcionar. Y entonces distingue lo que me gusta a lo que no me gusta, lo era agradable de lo desagradable, la luz de la oscuridad. Entonces la mente surge en el momento, simbólicamente comido del famosito árbol del bien y del mal, o del conocimiento, como dice la literatura cristiana en el antiguo, bueno, cristiana no, judía en el Antiguo Testamento, porque es más judío que cristiano. A partir de ese momento la ley kármica empieza a funcionar, o sea, son expulsados de ese lugar porque no pueden estar más, dado que ya no tienen esa, entre comillas, inocencia. Ya no pueden estar en ese estado de unidad total. Ahora empieza su proceso de evolución, porque en el momento en que conocemos lo bueno de lo malo, empezamos ¿a qué? A evolucionar, a salir de ese largo sueño de inconsciencia y adquirir la conciencia. Y ese es el largo viaje. Primero en la materia y después la evolución, que significa desenvolvernos de la materia y volver al hogar. Como ayer decíamos, Pedro insistía, este planeta no es nuestro. No es nuestro. Estamos de paso. No es nuestro hogar. ¿Es hogar para la personalidad? Sí, porque la materia del cuerpo físico está hecho ¿de qué? De los materiales de la Tierra. Agua, tierra, aire y fuego. Y éter, si quieren meterle ahí el quinto elemento. Pero la esencia divina que a todos nos posee, que está usando el traje, no es de este planeta. Viene de la fuente. No pertenece a este mundo finito, limitado, con tantas reducidas concepciones para algo que es omnipresente y omnisciente. Porque si esto emanó de la fuente, somos como qué. Como aquello. Por eso el Maestro Jesús decía, vosotros sois ¿qué? El templo del Dios vivo. Sois dioses. Tanto que a mucha gente le cuesta aceptarlo, pero no es por vanidad, porque tenemos el potencial. Por eso hemos armado la que hemos armado en el planeta, por el potencial que tenemos. Y ni siquiera hemos llegado a saber, a conocer verdaderamente lo que somos. Este ciclo de vida y muerte, en el que se enfrenta el ser humano después de desarrollarse y llegar al máximo, envejecer y morir, y pasar a los estados post-mortem, que es lo que vamos a ver hoy, un poco de ello, nos lleva poco a poco a que en alguna ocasión, esto estamos teniendo que incluir el tema de la reencarnación. La literatura egipcia, en las obras de este tipo, hablan del retorno a estos planos. Hay dos opciones para el individuo: seguir hacia las estrellas o volver a la Tierra. La mayoría tiene que volver. Las excepciones se van, porque se han liberado. ¿Sí? Y no quieren volver, o no lo desean, o temporalmente quieren salirse fuera de este esquema, y aparece en uno de los murales que vamos a ver más adelante. Finalmente, este ciclo nos va a llevar a que en alguna ocasión, de alguna vida, en alguna posibilidad, ya cansados de tantas vueltas, decidamos empeñarnos en desarrollarnos y salir de esto, romper el ciclo interminable de vida y muerte, y empecemos nuestro autoconocimiento, a equilibrarnos, a autorrealizarnos, a liberarnos y a entrar a la corriente superhumana, la angélica, y volver a la fuente. Estoy hablando muy rápido de lo que es la enseñanza. Este es el gran viaje de nosotros, de nuestras almas, no de nosotros. Nosotros nos quedamos en el planeta, porque nuestra materia personal, como egos personales, es finita. Se queda acá. Pero lo que mueve todo, lo que ve, lo que siente, quien está atrás de esto, eso nunca muere. Esta es una interesante imagen. No se ve muy clara, yo lo reconozco. Es una de las, quizá la más maravillosa tumba del Valle de los Reyes, la tumba de Sete I, llamada, como llaman en Roma, la Capilla Sixtina Romana, así, egipcia le llaman a esta tumba. Los colores que ven ustedes son de las, más bien la única tumba que tiene tan intensos colores y tanta riqueza. No dejan entrar ahorita la famosa tumbita, porque la protegen muchísimo, porque ven, saben ustedes, cada vez que entran los turistas con el sudor, y no entra uno, entran de entre 300 y 400 diarios, la humedad va afectando lo que no hicieron los miles de años que estuvieron cerradas, lo hacemos los turistas que somos como, bueno, peligrosos, ¿no? Ay, me llevo un pedacito de recuerdo, ¿no? Ay, ¿cómo he visto eso? Bueno, yo alguna vez lo hice, ¿para qué me caigo? Me cierro la boca porque algunos años cuando empecé. Entonces, de esta tumba, ustedes van a ver los murales. Ahí está el libro de las puertas de las que vamos a trabajar. No está en pergaminos como el libro de los muertos, porque esto era mucho más profundo, mucho más detallado y requería quizás estaba supeditado a los sacerdotes, ¿sí? A un grupo especial de la Casa de la Vida que lo utilizaba, y por supuesto, no en todas las tumbas, quizá nomás en las tumbas de los que tenían una posición de influencia. Esta foto ya es mía, la saqué en la tumba de Seti, nomás que estoy del otro lado, ¿sí? Y ustedes van a ver acá una de las escenas más interesantes. A ver si lo ajusto. Me parece que se puede ajustar. O necesito ponerme los lentes. Ahí está, ¿verdad? Yo creo que con los lentes veo mejor. Ah, pues sí. Seti I, Valle de los Reyes, Tebas, 19ª dinastía, 1300 años antes de Cristo. 1300. O sea, 3300 a nuestra era, época. Anteayer. Sí, anteayer. Entonces, lo interesante de lo que vamos a ver es el proceso del alma después del juicio que recibe. Ay, no lo olvidé. Debo apagar. Hola. Segundo, tercera. Alguien que viene y que se despistó. Voy a apagarlo mejor. Discúlpeme, pero bueno, al final le ayudamos a esta chica. Ya. Este dibujo es una síntesis del viaje. Quizá un poquito no tan claro, porque bueno, aquí tenemos la vida de una persona que está de pequeño. Crece, tiene su pareja, envejece y muere, ¿sí? Por supuesto, la entrada al Duat, Amduat se llama, o el más allá, también le llaman Amenti o Amentis, que significa aquello que tú das y aquello que tú recibes. ¿Qué vamos a dar? Cuando nos vayamos a la Amentis, ¿qué van a dar? Lo único que podemos llevarnos y dar son nuestras ¿qué? Experiencias. Es lo único. Porque ya sabemos que nadie se lleva nada. O si se llevan algo. Si llevan su casa, su cuenta de cheques, su coche, a su mujer y a sus hijos, o a su esposo, nadie se lleva nada. Salvo que fueran faraones y los entierran con ellos, pues bueno, eso sería una buena costumbre. Lo acostumbraban en las primeras dinastías, que era un poco macabro, de que te morías tú y se moría la mujer con tus hijos también dentro de la tumba. Pero bueno, parece que después desapareció esa costumbrita, ¿sí? La realidad es que vamos, dice la literatura de las puertas, que entre nuestro mundo y el mundo paralelo a nosotros hay una muralla de montañas, ¿sí? Y hay una puerta, aquí está la puerta. Por eso es el libro de las puertas. Durante esa travesía hay varias puertas por las que se va pasando el alma en la nave de los dioses. Es muy interesante el tema de la barca. Los griegos hablan de el río Estigia y el barquero. ¿Cómo se llamaba? Caronte. Que le tienen que preparar sus dos moneditas, sus 2 euros, cuando se mueran, acuérdense, que se los pongan en los ojos, para que le paguen el viaje al otro lado. Y coincide mucho, probablemente por la influencia egipcia en la tradición griega, de que este barquero nos lleva al otro lado. Es como viajar en canales. La imagen es que llega la barca junto. Cuando ustedes estén muriendo, les puede tocar el túnel, pero puede tocar también esto. Yo no sé de qué dependerá. Probablemente dependa del pasado, de las vidas anteriores, del bagaje, de la madurez. Yo no lo sé. La idea es que no es igual para todos. Y algunos verán un túnel a sus parientes, y otros van a ver una nave, una barca, donde hay mucha gente ahí ya, y ustedes son uno más. O van a ver un tren donde se suben y se va el tren. No se les vaya a olvidar. Cuando vean un tren parar junto a su cama, llegó el momento. Bueno, en realidad se ve así, ¿eh? Aparece un tren a un lado de la cama y dice, oye, ¿qué hace el tren aquí? O la barca. Lo interesante de esto es que el plano astral es un plano, ¿qué? Plástico. Dijeron algunos, acuático. ¿Quién vio más allá de los sueños? ¿Se acuerdan cuando este cuate cae en el... muere, se cae en el agua, constantemente estaba en el agua del otro lado, ¿se acuerdan? Agua por todos lados. Es un mundo plástico, líquido. El mundo astral es el mundo de las emociones. Entonces es muy interesante notar que el viaje empieza subiéndonos a una barca, la barca de los dioses. O simbólicamente, una pequeña barca, para no irme mucho más al detalle. Los dioses van en la suya viéndonos, ¿eh? Y entramos, y por supuesto, hay un río. Como hay un río Nilo de este lado, hay un río Nilo del otro lado. Como hay un sol de este lado, del otro lado hay un sol oscuro. La contraparte de este sol. O sea, imaginen este mundo paralelo como reflejo de este del otro lado. ¿Lo pueden imaginar? Entonces, llega una barca y nos subimos a la barca. Y empezamos a hacer el viaje. Primero en el Duat. Entramos por el Rosetau. El Rosetau es una de las... Se presenta después del juicio. Va a haber un juicio por ahí, que no nos vamos a poder escapar, o como dicen acá en España, escaquear. Les digo así en Bolivia, me dijeron, ¿qué? No, nada, escapar. Les pareció rara la palabra. Y después, cuando pasamos, después de ese periodo, entramos a lo que es el Anrutef, lo que sería la región de los campos elíseos. No digo si, no sé si el paraíso, pero el de Bachán para la tradición transhimalayica, los lugares de descanso, etcétera, etcétera. Y casi, si ustedes notan, son valles separados por montañas, ¿sí? Así viene descrito en la literatura, ¿sí? Es obvio que las montañas son simbólicamente protecciones entre los mundos que nosotros tenemos paralelos al nuestro, porque ese lugar no está en el cielo, ¿está dónde? Está aquí. Solamente que en una dimensión, a una vibración en la que no la percibimos y no somos conscientes de ello. Eso está aquí. Es interesante esta imagen. Esta es la barca de los dioses. Y aquí va el escarabajo Khepri, con el sol en sus manos. Esto inicia en cada libro de las puertas. Y aquí tenemos el Duat. Vean el cuerpo curvado de Osiris. ¿Saben que Osiris es el dios del más allá? Ya vimos en el mito de Osiris que él, después de que lo recupera Isis, lo revive, pasa a los mundos sutiles a gobernar el más allá. Entonces, él se encuentra ¿en qué? En los mundos paralelos. Y es el gobernante simbólicamente del proceso post-mortem. Por lo menos hasta la luna. Porque la distancia del mundo astral está de aquí a dónde? A la luna. De acuerdo a la enseñanza, la Tierra, la luna, entonces a medida que hay varios planos, un plano está bajo la Tierra, el otro está en la superficie y así van. Siete planos del plano astral. Y por supuesto, ustedes y yo, a medida que vamos hacia arriba es más sutil, y a medida que vamos más abajo es más ¿qué? Denso. ¿Qué hace que vayamos para arriba o para abajo? Ustedes digan. La vibración. Todo lo que vemos acá, todo lo que tocamos es ¿qué? Energía que vibra. Esto es energía que vibra. Obvio, mis sentidos le dio una forma. Esto no es, existe realmente. Esto lo dice la física cuántica, lo que dice la física moderna. Esto no es real, en el sentido de que sea algo existente per se. Si yo lo viera realmente, sin el filtro de los arquetipos, yo lo vería como un haz de energía vibrando a gran velocidad. No así. Pero como todos estamos con el mismo modelito, todos vemos lo mismo. Menos mal. No se podría vivir si todos viéramos la realidad. Sería que una vibración energética por todos lados, como la Matrix. ¿Se acuerdan la película de Matrix? Todo vibra. Pero hay estructuras internas que recomponen todo y lo ponen así. O sea, no vemos afuera. Lo estoy viendo ¿a dónde? Adentro. Y después proyecto las imágenes como un holograma hacia afuera. Y creo que son reales. Por eso dicen los hindúes, es un mundo de la gran ilusión. Entonces, la vibración lo determina todo. ¿Y qué hace que la vibración sea sutil o densa? La calidad de vida que ustedes tengan. Entre más amor, comprensión, compasión, servicio, ayuda, etcétera, etcétera, la vibración es más para acá. Porque las experiencias que se llevan de pensamientos, emociones, acciones son de una vibración que sutil. Entre más odio, rencor, conflictos, envidias, más densa. Nos quedamos alrededor, dense de saltos que nos quedemos en este plan. Y no caigamos el del de abajo, que la verdad no es recomendable para nadie, que hay una oscuridad permanente. ¿Sí? O sea, hacemos nuestra villanía semanal de vez en cuando. Una vez a la semana no hace mal, ¿no? Pues para no perder la costumbre, ¿no? No, la idea es que la determinación del nivel al que entramos depende de eso. Y aquí, ¿quién gobierna? Osiris. Por eso le está haciendo con su cuerpo que está rodeando todo este mundo. Es otra dimensión. Interesantemente, cada noche a las 3 de la mañana, nuestro mundo y ese mundo se qué, se acerca. A partir de las 4 se empiezan a retirar. Por eso la gente se muere entre las 3 y 5 de la mañana. Mucha gente se muere a esa edad, en este periodo. Se enfría el cuerpo, baja la temperatura, si lo notan bien, verán. Y quien no está preparado, pues prácatelas, no aguanta y se queda. Mucha gente mayor se muere entre las 3 y las 5 de la mañana. Eso está visto en estadística. Porque es la hora en que estamos más cerca de ese mundo. A una vez al año se acerca mucho más. ¿Qué día? El Día de los Muertos. Por alguna razón los antiguos habían detectado que esa era las fechas en que estaban más que más cercana nuestro plano al plano paralelo. Estoy hablando de tradiciones, ¿sí? ¿Por qué es importante entender a través de esta imagen lo que les digo? Porque nosotros somos ¿qué? ¿Un qué? Un microcosmos. Todos tenemos dentro de nosotros todo. Por eso no necesitamos que vengan de fuera a juzgarnos. Dentro de nosotros están ¿qué? Los dioses, las diosas, las jerarquías divinas, angélicas. El juez, el jurado, el fiscal, el defensor. Todo está dentro de nosotros, en nuestro universo interior. Por eso nada se escapa a quien nos está observando, aunque ustedes no se den cuenta nunca. Todo lo que hacemos queda grabado. Tanto que al final de la vida nos pasan el video, ¿no? Han de decir, corran video, ya se está yendo, y nos corran el video. Este es un diagrama que también conocen de la vez pasada. La constitución de acuerdo a la tradición hemética. Es la constitución del ser humano. La vez pasada yo se los había dado en el tema de Isis y Osiris. ¿Se ve bien? Más o menos, ¿no? Porque, no sé, salió un poquito clara, pero bueno. Este es el ovoide, famoso del huevo áurico que se le llama... tiene un nombre. Aquí está. Ku, huevo áurico. Aparece incluso un pajarito en jeroglífico egipcio. Muy interesante. Esta versión de la constitución del hombre viene en los libros de las pirámides, en las grabaciones de las pirámides, que son de las primeras dinastías, las más antiguas, ¿sí? De ahí yo lo saqué y lo trasladé a monitos para que más o menos se fuera entendible. ¿Qué tenemos acá? Tenemos primero al Kat, el cuerpo físico, que está ya muertito, aquí. Y aquí viene en jeroglífico lo que significa Kat, o cuerpo muerto, físico. Después está, déjenme ponerme los lentes, aquí se los voy a... Después está el Kaidi, la esfera radiante, cuerpo vital. ¿Se acuerdan que tenemos un cuerpo de aur energético? Incluso la ciencia lo dice, una armadura energética, y viene del sol. Tenemos esa vitalidad que todos nacemos con ella. Unos tienen más, otros tienen menos, pero todos venimos con ella. ¿De qué depende? De cómo la usamos en vidas anteriores, tenemos más o tenemos menos. Si la desperdiciamos, nacemos con poco y somos enfermizos. Si la hemos utilizado correctamente, nacemos con mucha energía. Todo depende del uso que se está dando a esa energía. Después está Sahu, el cuerpo de los elementos o doble etérico, ¿sí? Estos dos siempre están juntos, adheridos al cuerpo físico. Cuando muere el cuerpo físico, mueren estos tres. Se disuelven los tres. Después está Hati, los instintos, los hábitos, lo que llamaríamos la sombra en el ser humano. Ya hemos hablado de la sombra. ¿Quién no sabe qué es la sombra? ¿Alguien no sabe? El mal dentro de nosotros. De acuerdo a la versión junguiana, ¿sí? Que copió a los egipcios, porque realmente el mal está... La sombra aparece al pie de la tumba esperando al alma que se va a los mundos sutiles y dice, de mí no te escapas, me voy contigo. Y el futuro que nos espera. A todos. Si no lo resolvemos acá... A ver, les pongo una pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo? Hoy vamos a ir más o menos. Asuman que esta noche tuvieron una pesadilla. ¿Qué determina la pesadilla? ¿Cuál es la característica de la pesadilla? Miedo. Normalmente la pesadilla está hecha, me gusta cómo le llama Edward Toll, cuerpo de dolor, pero es la sombra, de acuerdo a la versión junguiana, que no descubrió nadie nada el hilo negro, y esto viene de las tradiciones antiguas, porque ellos ya la mencionaban, ese aspecto oscuro. En la voz del silencio viene también mencionada. Entonces podemos decir que esas grandes tradiciones nos han heredado mucho conocimiento. A lo que me quiero referir es que si la pesadilla es provocada por este aspecto, porque tiene miedo normalmente, ustedes se van a la cama, tienen la pesadilla, ¿y cómo le hacen para salir de ella? Despertando, ¿no? En el mejor de los casos, o corriendo del otro lado, pero bastante, porque ¿o no? Despertando. pero asuman que no pueden despertar porque están muertos. ¿Cómo se salen de esa pesadilla? Se las puse negra, ¿verdad? No hay salida, porque estamos en el mundo de la sombra, el astral, es un mundo, y ahí hará lo que quiera. Nosotros no podemos hacer nada porque es el mundo de los efectos. Las causas están acá. Aquí puedo controlar, allá no puedo hacer nada. Estoy sometido a la ley kármica, sometido a las energías del otro lado, y no puedo hacer nada. ¿Por qué saco esto así? Porque la única manera de resolver nuestro proceso es ¿dónde? Aquí. Si yo tengo pesadillas, debería averiguar por qué las tengo. ¿Qué mensaje me están lanzando? ¿Qué lecciones tengo que aprender? ¿Qué debo hacer? Y no esperar que venga la muerte y ya asumiré que todo se resuelve. No lo resuelve la muerte eso. Es una de las cosas que no resuelve. Solamente nos quita Kat, Kaibit y Sahu. Estos tres. Lo demás queda actuando con muchísima fuerza, sobre todo Hati, porque está en su mundo. Después tenemos el Ab, el deseo con gérmenes del espíritu. Cuerpo, mente, ¿qué? Concreta. Después está el Ka, el ego individual, la mente superior. Después está Tet, el alma. Después está el Ba, la mente penetradora. Esto es muy interesante. La mente penetradora está muy ligada al alma. Esto es como si el alma Tet y Ba estuvieran muy relacionadas, y en la tradición transhimalayica podríamos hablar, si fuera cristiana, el Cristo y el Padre, ¿no? Por hablar de un poco así, de simbología. Y después está Jamemet, el no nacido, el sin padres, el eterno, que está en nosotros, en todos. Atma, de acuerdo a la tradición hindú. Esa es la constitución del ser humano, que aparece en las primeras pirámides del antiguo imperio, y estamos hablando 2000 o 3000 años antes de Cristo. Ya sabían de esto, ya lo conocían. ¿Por qué se lo pongo? Porque tengo razones para lo que vamos a ver después. Bien, ese es el momento de la muerte. Normalmente aparece en la mayor parte de los pergaminos. Esto todavía es el libro de los muertos. Aquí está el muertito embalsamado. Y aquí están las dos diosas. Acuérdense que la diosa con la sillita en la cabeza es Isis. Y esta es su hermana Neftis, esposa de Set, del malo de la película. ¿Se acuerdan? O sea, son hermanas, casadas con dos hermanos. Porque Osiris y Set eran hermanos. Normalmente los dioses van emparejados, ¿sí? En parejas, como en la tradición. En los mandalas, ¿se acuerdan de los tibetanos? Aparecen los dioses en las cuatro regiones con sus parejas, abrazados, con sus shaktis. Y aquí vemos el alma escapando con cuerpo de pájaro y la cabeza del difunto. Uno que interviene mucho en este trabajo es ¿quién? Anubis. Tiene una función muy importante, pero voy a dejarla para más adelante. Este es el diagrama que aparece en los pergaminos del libro de los muertos, ¿sí? Aquí está la sombra, ¿se fijan? Ya en el pergamino yo le saqué estas fotos, tuve que hacer reducciones, y aquí está la sombra frente a la tumba, y aquí está el alma, y aquí están haciendo oraciones al difunto. Y aquí está la imagen que ahorita acabamos de ver, la pueden ver. Por supuesto, escapando el alma entra a la mentis, aquel que recibe y aquel que da. Y viene el juicio. Me gusta más el juicio del escriba Ani. Este viene. Hay una versión del libro de los muertos muy buena que editó Kakier, Argentina. Muy buena porque viene a colores, etc. Es un libro grande, un poquito caro, pero vale la pena. Y ahí aparece la imagen del juicio. Tenemos aquí a Osiris y las dos hermanas, nuevamente, Isis y Neftis, sus cuatro hijos, y aquí está el escriba Ani, ahora sí que sometido al juicio, la balanza, su corazón y la pluma Ma de la justicia. Y aquí está Anubis vigilando el juicio. Y aquí está el alma, si fijan, con el cuerpo y la cabeza, observando qué va a pasar. Y los dioses en presencia. Todo esto está pasando ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Eh? El juicio es dentro de nosotros, dentro de los mundos interiores. Normalmente, si la pluma y el corazón se quedan, ya la hicimos. Porque donde pese más el corazón, pues no parece que vaya a ser una buena experiencia lo que nos espera. Pero vamos a asumir que nos pesó a todos igual. Después del juicio famoso, entramos al Rosetau. Y del Rosetau nos embarcamos, por supuesto, en el proceso de las lo que nos marca el libro de las puertas. Me voy a ir más adelante, y aquí está la imagen que ya aparece en las tumbas, en las paredes de las tumbas. Aquí está la barca que les digo, ¿y quién creen que es el escarabajo? Ustedes, nosotros. ¿Por qué el escarabajo? Ustedes han visto el escarabajo pelotero. En Egipto hay muchos. Es el que hace una bola de mierda. Bueno, de desechos, para que no se oiga tan feo. De estiércol. Lo va recogiendo y la va haciendo, y después a fin de año la coloca y se mete dentro de él, inverna, si podemos llamarle así. Y cuando viene la primavera sale, ¿qué? Volando con alas. Le salieron alas al escarabajo. Ese símbolo ha sido utilizado por los egipcios para hablar de la metamorfosis. Es interesante. Nosotros somos los escarabajos. ¿Que nos tenemos que meter en qué? En nuestra bola de estiércol o mierda, lo que quieran, cuando termine nuestra vida. No nos va a quedar otra. Y es lo que vamos a pasar en el plano astral. Es lo que significa meternos en la bola. Yo quiero que esté la bolita chiquita, no grandota, ¿no? Para que yo pueda de alguna manera salir un poco indemne de ese proceso. Y si se puede desbaratar acá, pues se desbarate acá. Aquí puedo hacer todo para desbaratarla, ya no puedo hacer nada. Insisto, es el mundo de los efectos. Las energías me van a qué, a controlar. No voy a poder decidir. Vean lo que dice el bardo Todol. El alma se tienen que, el sacerdote le tiene que decir, te llamas fulano, ya se le olvidó cómo se llamaba. Y ten cuidado acá y no le hagas caso a eso y sigue la luz y no sé qué. Andamos como. Así como mareados del otro lado. ¿Sí? En la película que has citado también se le iba la memoria. Se olvida constantemente quiénes somos. Y nos tienen que estar recordando, porque el nombre tiene una clave mágica. Ustedes oyen su nombre y se vuelve a reestructurar todo. Entonces por eso le dicen, tú no, tú te llamas fulano, no se te olvide, vas por acá, sigue adelante. Sobre todo en el primero, en el Chonjit Bardo, que es la primera fase donde el alma está más mareada, como si hubiera tomado dos o tres botellas de tequila, anda pero sonámbula del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque la conciencia, al haberse desubicado, al perder el cuerpo físico y el campo energético, la conciencia requiere un poco más de tiempo, ¿para qué? Para estabilizarse. Ahora, eso no depende de todos. No en todos es igual. Algunos se pueden estabilizar en unos días y otros se pueden llevar algunos meses y no se acaban de estabilizar. Todo depende de la persona y su desarrollo acá, en este plano. Si ustedes se fijan, vamos protegidos por dos deidades. Se llaman los ¿qué? Los servidores o protectores, que pueden aparecer en algunos casos como sus parientes. Ahí viene mi abuelita. Bueno, menos mal que no sea su suegra, ¿no? No, su abuelita. Me viene a recibir. ¿Ya quiere que me vaya? Pues sí. No es su abuelita. Si se murió apenas, sí podría. Pero si no se murió, lo más probable es que sea un protector. Y se pone la cara de la abuelita para que ustedes no se vuelvan a morir del susto, ¿no? O sea, para ir, vale, te llevo, te ayudo. O sea, debe ser algo que nos dé confianza. Y por supuesto, empieza el proceso. Dice el libro de las puertas, tres serpientes van ¿qué? Protegiéndonos. Y adelante va otro dios con otra serpiente en la mano. ¿Por qué ese sigilo y ese cuidado? Porque no vamos a un mundo fácil. Es un mundo peligroso. Donde hay ¿qué? Entidades de todo tipo. Y están queriendo proteger al desencarnado. Al que en ese momento está todo así como descontrolado. A ver, déjenme ver. Sí. Oye, después tocaré este tema. Ven que ya no hay un escarabajo, ahora hay ¿qué? Más que una serpiente. Pues sí. Cuando el gusano pasa por la metamorfosis, que tiene varias fases, ¿no? De gusano pasa a pupa, ¿no? A pupa, y de pupa no sé a qué, y después se convierte en mariposa, una cosa así, va por ahí, ¿no? Pero se transforma. Por eso volveremos después a esto. Aquí está la primera puerta que les dije. Aquí vamos, aquí va el escarabajo, y esa es la primera puerta. Y hay dioses, seres que no tienen cabeza, que salvaguardan la puerta. Es peligrosa, por eso les digo, nos adentramos en un mundo complejo, un mundo que requiere que estemos ayudados. Voy a tener que ir un poco más rápido. Y aquí va, fíjense lo interesante. Dice en el mural de la tumba de Pepi: aquí va la barca de los dioses y aquí va Jamemet, nuestra esencia divina, observando al escarabajo que va en otra dimensión. Si fijan, aquí va el agua, la nave de ellos, y nosotros vamos en un plano ¿qué? Inferior. Y nos va observando cómo va nuestro proceso de transformación, porque nos vamos ¿a qué? A metamorfosear. Eso está ligado a la alquimia. ¿Quién conoce alquimia? ¿Quién conoce alquimia? Ay, qué bien, los agarro a todos, qué bien. Bueno, entonces, el escarabajo es llevado, vean todos los dioses que lo cuidan, y arriba va el dios y los demás dioses, o sea, nuestra estructura arquetípica, observando el proceso. En este plano, y abajo hay dioses aquí y acá. Y vean lo interesante, adelante de la nave del dios, estos cuatro elementos. Son como cuatro cajones con cuatro cabezas. Significan las cuatro fases de la transformación. En alquimia eran nigredo, rubledo, blanquedo y no sé cuál es el otro. Se me olvidó. Bueno, o sea, son las cuatro fases por las que pasa la transmutación en el ser humano, en alquimia. Porque los alquimistas vienen de la tradición hermética o de este material. Ellos sacaron todo esto de aquí. Ah, por supuesto, el libro de las puertas nos saca una gran cantidad. Bueno, yo no sé si lo veo bien o yo no lo veo bien, pero bueno. Quizá tenga que volver a... La letra de la diapositiva se ve clara, que se ve bien. Vale. Aquí va Jamemet, o sea, el dios, y todas estas barcas tienen que ver con ciertos aspectos de la transición que va a pasar el alma, o sea, el individuo, en el más allá. Cada una es tiene aquí algunos nombres que yo le fui poniendo para identificarlos en el taller que yo di. Dice, el lugar es el la segunda región, que está ya en el Duat. O sea, hemos entrado a la segunda región. Y aquí los dioses y todos, esos dioses no están afuera, están dentro de nosotros. Entonces van acompañando al sujeto en el proceso, de acuerdo al libro de las puertas. Es parte de, este es el Tenbao, es la tercera región. Y ustedes van a observar que sigue aquí Jamemet, y frente a él las vamos a decir, los procesos, si fijan ustedes, son figuras de Osiris embalsamado. Ya la vez pasada hablábamos que Jamemet también es Osiris. Aquí, acuérdense que la purmetuación de los dioses es muy común en la tradición egipcia. Jamemet es el no nacido, el sin padres, la esencia eterna, divina. Y Osiris es, de alguna manera, el dios personal, junto con Isis. Entonces, en muchos de los pergaminos egipcios y en las tumbas dice, el Osiris de arriba y el Osiris de abajo. El Osiris de arriba es nuestro padre, y el Osiris de abajo es la personalidad, simbólicamente Horus, su hijo, que es la unión de Osiris con Isis, que es el alma. Nosotros somos hijos de Osiris, pero somos una reproducción de él en este mundo. Por eso el moribundo, cuando está clamando a su padre, hay bastantes invocaciones del moribundo donde le pide a su padre Osiris que le ayude en el proceso de recuperación, de vamos a decir, de volver, de retornar, de regenerarse. Y hay unos bellísimos cantos en las pirámides, en los muros de las pirámides, sobre estas invocaciones. Va bien, aquí llegamos ya a una interesante fase. Si ustedes se fijan, hay estas especies de niveles. ¿Se fijan? Quiere decir que son niveles cada vez más profundos en el Amduat. Aquí se llama la región del Sekhemus, perdón la pronunciación. Aquí va otra vez el Dios, ha bajado a varios niveles, ha ido descendiendo, y vamos a ir poco a poco. Estamos hablando de la cuarta hora del Rosetau. Es la región del segmento del Rosetau. Llegamos a la parte principal. Esa es la parte más profunda, en donde el alma baja hasta las profundidades del más allá. ¿Qué tiene que ver esto? Ustedes van a ver acá que hay una especie de cartucho, como tienen los egipcios, los faraones, el nombre del faraón. Dentro de él está el alma. Arriba hay la montaña sagrada y están las dos diosas, Isis y Neftis, vigilando lo que está pasando, ¿sí? Lo que está pasando dentro de esa especie de montículo, su montículo sagrado. Dice, nombre de las almas en este círculo, el Bau Amut Tuat. El escarabajo está empezando a transmutarse. Los dioses vigilan. Es el momento más importante en la transmutación. En la tradición transhimalayica, después del juicio, famoso juicio, viene lo que se llama la gestación. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Han visto el cuadro del conde de Orgaz? ¿El entierro del conde de Orgaz del Greco? Sí, todos lo han visto. Si ustedes se fijan, todos están viendo para arriba, ¿se acuerdan? Y está el Greco, creo que el conde de Orgaz está ahí medio así, medio tirado, y se ve que el alma está subiendo en una especie de túnel, ¿se fijan? Y de repente el alma, que parece un niño, se transforma y se deforma todo. Esa es la metamorfosis. El Greco lo sabía y lo pinta. ¿Vamos a qué? A transformarnos totalmente. Y vamos a nacer en otro plano. Después de la gestación viene el Devachán, o sea, el mundo de los Devas. Y ahí pasaremos, como dice el libro de las puertas, un largo periodo de estancia. Y muy interesante cómo lo describe. Este es el momento interesante también. Ya se efectuó la transmutación del alma renovada, ven que tiene alas, que ha salido de la serpiente famosa, se había convertido. Tiene la opción. Aquí están los dioses observando lo que está pasando. Y ven una serpiente con una especie de figura y unas estrellas. Este tipo de alma no regresa a encarnar. Él vuelve a la fuente, a nuestro verdadero hogar. Estas tiene que volver. Incluso ustedes ven los dioses con dos cabezas, si se fijan. Bicéfalas. Esto tiene que ver con la qué, la unión de los contrarios. En ese momento se ha producido el proceso más complejo de toda nuestra transmutación desde el otro lado. Hay una metamorfosis. Así la pintan los egipcios. En el libro en la versión transhimalayica, ¿qué pasa? Se supone que hay una lucha. Nosotros estamos en el otro plano. No tenemos cuerpo físico, ni tenemos energía, ni tenemos el doble. Solamente somos emociones puras y densas, la mente y la parte divina superior. Y ahí empieza ¿qué? Una lucha. Lo que es la sombra trata de apoderarse de la mente y la parte superior también. O sea, la mente es la que ¿qué? La que está ¿en qué? En lucha, en pelea. ¿Por qué es importante la mente? Sin mente no hay Devachán, no hay cielo, porque no hay conciencia. La mente, ¿qué es el qué? El puente. Entonces, tanto la estructura de pasiones y de oscuridad que nosotros traemos, si así ha vuelto muy poderosa, se trata de apoderar de eso, porque es la única manera de sobrevivir en el plano astral un X tiempo. Y los principios superiores también tratan de hacerlo. Asumo que todos ustedes y yo van a ganar los principios superiores, ¿verdad? Espero. Asumamos. y se queda un poquito de mente con el cascarón, porque lo que va a quedar es un cascarón. La sombra ya no tiene vitalidad como tenemos acá, no se puede alimentar, salvo un caso, no puede hacerlo. Entonces, al tomar algo de la mente, ustedes si lo contactaran por medio de un medium, ¿qué encontrarían que diría ese cascarón? Así se le llama, cascarón astral. Diría su nombre, me llamo Isaac, daba yo conferencias y me gustaban mucho. ¿Y qué hacías? Daba yo conferencias y me gustaban mucho. ¿Y a dónde ibas? ¿A qué te dedicabas? Daba yo conferencias y me gustaba mucho. Y repetiré, porque lo que me queda es muy poco de aquella esencia de lo que yo era. Lo verdadero se fue. El cascarón tendrá una duración temporal en el plano astral, a veces dura un ratito si está bien amarrada. Puede durar uno o dos siglos en el plano astral. Sí, sí, oh, se va desgajando, se va descomponiendo y finalmente se queda reducida a sobrantes que no son fáciles de disolver, porque cuando venga el alma de regreso a la reencarnación, esas partes se le adhieren y le van a determinar su karma para la siguiente encarnación. Fue lo que no pudo disolverse totalmente en el astral. ¿Qué le pasan a los principios superiores? Asumiendo que se llevaron lo mejor de la mente, entran al estado de bachánico, el cielo si quieren verlo así, los campos elíseos para los griegos, como le quieran llamar. Es un estado de conciencia, no es un lugar. Como acaban de, hace unos años dijo el Papa, creo que dijo, no, pues el cielo no es un lugar físico. Bueno, hasta que les cayó el 20. Es un lugar, ¿qué? Es un estado de conciencia. ¿Se acuerdan ustedes en Matrix, cuando estaban metidos en esas como bolas, donde ahí los tenían aprisionados para sacarles la energía a los seres humanos? Ellos que estaban viviendo un sueño, ¿no? Dentro del programa. Pues algo parecido va a ser eso. Vamos a estar, y ahorita van a ver la imagen. Quiero terminar con esta. En este momento es el momento más álgido del libro de las puertas. Salimos renovados de la serpiente, de aquello que era la pupa. Yo tuve una vez un sueño muy interesante. Cuando mi padre murió, como a los 2 o 3 meses, no sé si fue más, ya no me acuerdo bien, soñé que él estaba subiendo una escalera, pero iba envuelto como una momia, hasta acá. Y iba a subir una escalera. Y yo lo veía, papá, ¿qué tal? Bien, oye, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Y subía de brinquito. Me acordé de esto. Las subidas. Y estaba envuelto como momia. ¿Estaba preparado para qué? Para la metamorfosis. Fue un sueño, puedo decir que me llamó la atención. No lo entendí en ese momento, pero después lo pude comprender. O sea, los egipcios no vendaban porque sí. Lo tenían por un objeto. ¿Sí? O sea, ellos habían tenido acceso, como los tibetanos, al otro lado y habían visto cosas y las utilizaban en sus libros. Es interesante ese punto. Ahí ya me estoy regresando, perdón. Estamos acá. Entonces, este no regresa y este tiene que regresar. Aquí lo tenemos otra vez en otra parte. Es que esta foto yo la saqué de uno de los libros y esta es una foto que yo saqué de la tumba. El hijo de Sete I, el gran conquistador, que hay una tumba en el Valle de los Reyes, es Tutmosis III. De esta tumba yo saqué esas fotos, que no dejan sacar ahora porque ya le pusieron unos cristales. Bueno, yo también no debí haber sacado la foto, pero no había otra. Bien. Ah, aquí está. Vean cómo está ahí una cápsula, ¿se fijan? Como en la cápsula de la película esta de Matrix. Aquí está el individuo ya metamorfoseado, entrando al Devachán. ¿Y aquí vive qué? Aquí hay las 5 serpientes protectoras. Está dentro de ella. ¿Viviendo qué? Su cielo. No es real. Es solamente una que. Todos los pensamientos, toda la vibración energética positiva, ahí cobra vida. Y ahí y pasamos ahí siglos. Normalmente el promedio al hombre común, bueno, más o menos, con cierta preparación, entre 4 a 600 años. Tiempo nuestro, no de allá. Porque allá el tiempo es qué. Es nada. Ustedes se van a dormir, sueñan que hacen muchas cosas, despierten, pasaron 5 minutos, ¿no es así? Pues algo parecido. Para nosotros pueden ser siglos, para ellos, bueno, ya se acordarán cuando estén allá. Ya verán. Entonces, estamos como encapsulados y ahí vivimos ese sueño de bachánico. Obvio, ustedes van a ver a sus amigos, a la gente con la que mejor, y van a pasar increíbles periodos de tiempo disfrutando. Pero todo es una ilusión. ¿Merecida? Sí. Ahí se van a recomponer los dones que tienen ustedes. Se van a convertir en talentos. Lo que tanto quisieron hacer, se convertirán en talentos. Lo que aprovecharon, por supuesto. Los que no, ya saben la parábola de los talentos, no las van a quitar. Y con ese periodo de un largo descanso, de acuerdo a la tradición transhimalayica, todos tenemos derecho a este periodo de descanso. De Bachán. ¿Hay excepciones? Sí. No entran al de Bachán, entran a la Vichy. Pero esos cuates, bueno, ya sabemos de dónde flaqueaban, ¿sí? Dentro de la de los malos. Y yo creo que usted ni yo somos ni muy buenos ni muy malos, ¿no es así? Digo, no vamos a hablar que hay santos y santas acá. Ya hay muchos aquí en la iglesia, ¿no? En Barcelona, ¿no? No creo que haya santos y santas. Entonces, más o menos, cosas muy positivas, pero pues también tenemos nuestras debilidades, ¿no? Yo hablo de esa manera. Bajo ese enfoque, todos tenemos derecho a un devachán. Ahora, solamente hay una diferencia entre el que está procurando crecer y desarrollarse y el que vive, no es bueno, no es malo, y trata de ser mejor, más bueno que malo, pero pues sigue la inercia de la vida. Que puede ser que cuando esté en el devachán no se acuerde quién era. No se va a acordar. Vivirá un estado de felicidad inconmensurable por siglos y no sabrá quién es. Solamente disfrutará, pero no se enterará por qué. ¿Por qué puede pasar eso? A ver, ¿por qué? No hay conciencia, no desarrolló la conciencia acá. Siguió la inercia de todos: dormir, comer, hacer el sexo y nada más. Y eso lo hacen los animales. Aquí el que gana, aquí hay que ganarnos. Por eso dice en muchos pasajes bíblicos: el cielo se gana por conquista. Y ese estado del bachánico se debe ganar. Se debe ganar aquí, con conciencia. Despertar del sueño en el que estamos todos metidos. Si no despertamos acá, seguiremos dormidos allá y no tendremos conciencia de las experiencias maravillosas que esperan al alma después de haber trabajado 90 o 100 años acá. Bueno, ahora digo 100 porque hay mucha gente que vive 100. ¿Sí? Nos perderemos de todo eso por nuestra ignorancia, nuestras ambiciones, nuestras tonterías. O sea, hay que ganarnos esa experiencia, sí. No digo que no la vamos a tener, pero no vamos a ver quién la tiene. Ustedes no sabrán, no se acordarán quiénes fueron. Porque la esencia, lo mejor de ustedes, no captó lo suficiente de Isaac para acordarse que Isaac está disfrutando. Porque Isaac se la pasó por ahí mediocremente viviendo. Ya, su esencia tiene el derecho, sí, pero no hay recuerdo. Blavatsky insiste: usted no se acordará si usted no logra hacerlo en vida. Por eso la religión habla de qué. ¿De qué? De religar, de volver a qué. La palabra religión significa reunir lo que está qué. Separado. Entonces, debemos tratar de acercarlo. Ya si no puedo hacer más, pues acercarlo. Y para eso tenemos que hacer cambios, procesos personales de crecimiento individual. O sea, no es por algo que se dicen en todas las tradiciones que la transformación es necesaria. Es posible que por vida necesitemos pasarla bien, disfrutar y conformarnos con la vida común y nada. Pero llega un momento en que el alma manda ya y pide ya un cambio. Deberíamos escucharla. Yo creo que los que estamos acá interesados y que lo escuchan a veces en los programas que tenemos ahí con Pedro, pues se mueven y se les interesa, porque hay algo que les dice, es el momento en que empieza, debes empezar a hacer un cambio en tu vida. A veces las oportunidades, ustedes y yo estamos aquí sentados cómodamente, gracias a que nos facilitan el lugar aquí en la sociedad. Pero ahorita se mueren cientos de niños en Somalia porque no tienen que comer. Qué paradojas, ¿no? Suena raro. Unos se alimentan de algo y otros no tienen para hacerlo de lo físico. Aquí están los... Fíjense, aquí están las partes del cuerpo, o sea, los desechos de la antigua personalidad que murió. Porque ustedes y yo no volvemos. ¿Ustedes creen que volveremos? ¿Isaac Hawley volverá? ¿Va a volver qué? Un poco reciclado. Yo diría que bastante. Me van a reciclar, me van a metamorfosear. Y a lo mejor no aparezco acá, aparezco en otro país, porque hasta eso yo me lo tengo que ganar. Estamos donde estamos porque nos los hemos ganado por la ley kármica. Ustedes tienen, como dijera un sabio sufí, lo que merecemos. Nadie nos ha dado nada, nos los hemos ganado con mucho esfuerzo, para bien y para mal. Si sabemos esas leyes, podríamos reconstruir nuestras vidas y desear lo mejor para las siguientes oportunidades, si quieren verlo. Y si no para las siguientes, si ustedes no aceptan la reencarnación y están en todo su derecho, para esta, ¿o no? Lo importante acá es que tomemos conciencia de que estas antiguas tradiciones nos insisten. La reencarnación es una ley. Aquí les saco una imagen que a mí me ha gustado siempre. Nuestro viaje es hace mucho tiempo que lo empezamos. Tanto tiempo que ya lo hemos olvidado. Y ya creemos que esto es nuestro hogar. Insisto, sí es el hogar de la personalidad, por supuesto. Pero no es el hogar de la esencia que nos mueve. Lo verdadero que hay en nosotros. Eso no pertenece a este lugar. Y a veces ya se siente aprisionada y quiere retirarse. Quiere irse de acá. Y esa es la labor que tenemos que hacer. Pero no hay que irnos solos, nos tenemos que ir, ¿qué? Acompañados. Entre más personas ayudemos a que despierten, primero tengo que despertar, si no, no nos puedo despertar. Si no, seríamos ciegos dirigiendo a qué? A ciegos. Como algunos líderes que tenemos nos dirigen. ¿O no es así? Y lo más interesante es que los ciegos siguen a los... Nos convencen siempre los que están ciegos, ¿eh? Al final, este diagrama resume todo. Después del largo proceso, volvemos y encarnamos y nuevamente estamos dentro del vientre de nuestra madre. Hay una escena, sí, hay una serpiente al final del libro de las puertas que va arrastrando lo que es la barca de los dioses para entrar nuevamente al niño, al feto, al nuevo feto que espera. No, no aparece esta. Ay, voy en tiempo. ¿Qué significa esto? Que tenemos en nuestras manos la posibilidad, de acuerdo a la tradición egipcia, como a otras tradiciones, de hacer de nuestro proyecto de vida algo maravilloso. No conformarnos con una vida, porque la vida que ahorita tenemos es una entre las cientos de oportunidades que está formando nuestro proyecto. Antes de que entremos al Devachán, el alma ve todo su plan de vida. Observa la vida que terminó, más las otras que le esperan, que ha vivido y ahora la que tiene que enfrentar. Se da cuenta que su destino es infinito, es eterno. Y no es una sola y sencilla y humilde vida. Estamos acá como una gran escuela. Hemos pasado, espero, las lecciones. Quizá la mayoría sí, otras no. Y no hay problema, porque en las siguientes nos las volverán a presentar. Mira, no las aprendiste así, ahora las aprenderás así. Tú sabes. Yo espero que nadie desperdicie la oportunidad de ser humano, de estar aquí. No las hemos ganado. Esta oportunidad no nos la regalaron. Y si no la aprovechamos, como decía un maestro de sabiduría, quizá pasen vidas antes de que usted vuelva a tener otra. Porque ahí de repente te dice, ay no, ahorita no, la siguiente encarnación, ahorita voy muy bien y estoy muy contento. Bueno, cada quien tiene derecho a decidir sus vidas. Pero yo no perdería la oportunidad si la tengo ahorita. ¿Qué es esa oportunidad? Nadie piensa, ni nadie está pidiendo, y de acuerdo a la tradición antigua egipcia, no hablaban de ir corriendo, hablaban de ir paso a paso creciendo internamente, intentándolo, como decía un maestro de sabiduría, desarrollándonos para hacer de este mundo mejor. Asumiendo que todo esto no es verdad, asúmanlo, supónganse, no es así, pero asúmanlo. No es importante que hagamos algo por lo que está pasando ahorita en el mundo. Krishnamurti insistía, si usted cambia, cambia el mundo. Si ustedes y yo cambiamos, hacemos un pequeño esfuerzo, damos un pequeño paso, como esta inspiración de esta obra y de las que vamos a ver en las siguientes sesiones trata, no saben ustedes lo que aportaríamos a esta humanidad. Más de lo que cualquiera de esos héroes de pacotilla que de repente nos salen por ahí en la televisión. Porque la persona que cambia, que hace un cambio verdadero, influye en todas porque todos estamos conectados. Quiero que vayamos al material que tienen ahí porque los voy a poner a trabajar en casa. Ah, no se me escapa. Permítanme. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Déjenme, denme un momento. No, lo tengo acá para que lo vaya yo señalando. Tienen ustedes acá, vayan siguiendo, miren, la palabra dice, les pedimos den respuesta a las siguientes preguntas que se les hace, tratando de ser lo más honesto posible consigo mismo. Vamos a hablar ahorita del escarabajo que somos todos, ¿sí? El escarabajo está formado por qué. ¿Qué cosas consideras que has conseguido hasta el día de hoy? ¿En qué se han materializado tus esfuerzos y anhelos? ¿Qué logros has tenido en todos los órdenes de tu vida? Esto es parte del escarabajo y de la bola de ya saben de qué. 2. ¿Qué planes tienes para ti durante los próximos 10 años o 5 años si son demasiados 10? ¿Qué cosas quieres lograr? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Has tenido la necesidad de una vida auténtica, sencilla, espontánea, discreta, etcétera, etcétera? ¿Te has comprometido contigo mismo para tratar de vivir lo que profesas? ¿A todos estos planes que has mencionado les falta algo? ¿Tienen sentido? ¿Te llenan? ¿Te sientes de corazón, de en paz y satisfecho, etcétera? ¿Deseas aumentar tus riquezas materiales para vivir mejor? Esa es la A. O la B. Ahora nos vamos al lado oscuro. Menciona 5 situaciones donde hayas producido intenso dolor a otros seres. Momificado. Sí, esa es la parte de la bola de estiércol. Menciona 5 situaciones donde te hayas entregado al placer por el placer, te hayas apegado a personas o cosas, hayas ambicionado en exceso, o hayas sentido celos, odio, resentimiento, pensamientos. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que hay momentos en que los sufrimientos y los males se han posado sobre ti? aprendemos más por las experiencias dolorosas o por las gratificantes, etcétera, etcétera. Eso es lo que forma parte de la bolita, ¿sí? Cuando tengan todo eso, aquí va a venir, dice, conociendo la forma en que moriremos y la entrada a la primera dimensión post-morte. Perfiles de los contenidos mentales emocionales, contenidos A. ¿Qué es el contenido mental? En base a lo que dijimos en A y lo que tenemos en B, ustedes van a terminar qué tan positivo y qué tan negativo, o qué tantas cosas negativas o, digamos, conflictivas, porque la palabra negativa no me gusta, conflictivas nos hemos metido en la vida. Esto nos va a dar una vibración. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de vibraciones. La suma de esos contenidos A y B nos da un resultado, la intensidad, ya sea positiva o negativa. La intensidad determina la llave que abre la dimensión determinada donde entramos al otro lado. Densidad A, ya sea positiva o negativa, intensidad B. Aquí está la fórmula. Contenidos mentales más contenidos emocionales nos da la intensidad. Cada contenido tiene una vibración tanto positiva, sutil como negativa, densa. Finalmente, la intensidad final es positiva o negativa. Es lo que quiero que ustedes se den cuenta. Supongo que va a ser positiva para todos. ¿Sí o no? Bueno, ya me lo dirán. ¿Por qué? Porque esa es la llave que nos abre la dimensión a cualquiera de qué. De estas dimensiones. Es la llave. La vibración final. La suma de todo nos da. Por eso nos pasa en la película. Porque quieren que el resumen. Nos llevamos lo mejor y lo resumimos. Como cuando aspiran una flor, ustedes van a aspirar las mejores experiencias. Para bien o para mal. Y nos las llevamos. La mezcla de todo eso forma una vibración. Y es como una clave que llama a la dimensión así. Que es como una llave para entrar a una dimensión. Nos atrae. No pueden evitarla entrar ahí. Son atraídas así como una especie de embudo. ¿Y todo depende de qué? De la calidad de sus vidas, lo que determina esa llave. Ahora, ¿qué vamos a ver del otro lado? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Supóngase que nos quedamos en la dimensión paralela a la Tierra, que es muy frecuente, la mayoría se queda. Ni buena ni mala. Andamos por ahí merodeando. ¿Pero qué nos podemos encontrar? ¿Tienen alguna persona que no les caiga bien en su vida? ¿Sí? Supóngase que tiene una vecina que no... No voy a mencionar ya a las pobres suegras. Una vecina que no soporta. ¿Sí? No la soportan. ¿Por qué? Porque les molesta, porque les agrada, porque no quieren saber de ella nada. Y se mueren ustedes. Entonces, esa persona representa, de alguna manera, su imagen, ¿qué representa? Rechazo, malestar, ¿no? Incomodidad. Entonces, todo ese bagaje de experiencias que ustedes tienen, del otro lado sé qué. Como el cuerpo físico ha muerto y no hay energía, los demás principios sé qué. Se disgrega. Y mis pensamientos y mis emociones toman formas. Se personifican como en los sueños. Entonces, si ustedes están cargados de cosas oscuras, van a ver a la pobre vecina por todos lados. O a la suegra que no acaban de querer. O al jefe que no lo soporta. No son ellos, son las personificaciones de sus propios pensamientos y emociones que ustedes no disolvieron acá. Es como un sueño. Cuando ustedes sueñan, ¿qué están haciendo? Personificando energías que... En una pesadilla. Energías negativas que ustedes no acaban de asimilar. Las rechazan. Porque nunca voy a ser yo el malo. El malo son los demás. Yo estoy bueno. ¿Sí? Personificamos todo lo oscuro que no logramos acá resolver. Lo vamos a ver allá. Y nos van a hacer la vida imposible por un ratillo. No demasiado. No es eterno. Acuérdense que aquí no hay nada eterno. La limpiadita que nos dan en el astral, que tiene que ver mucho con el purgatorio cristiano, pues tarda un rato, pero pues nos la tienen que dar porque no podemos entrar al devachán si traemos todavía esas cosas oscuras. ¿Sí? Y menos mal que nos dan la limpiadita. Menos mal que nos las dan. Pero yo voy a, si yo me paso toda una vida trabajando y luchando por cosas y voy a llegar al otro día a correr ahí en esos largos espacios que hay del otro lado. Oye, oiga, no quiero correr allá, mejor lo resuelvo acá. ¿No es así? O sea, ¿qué nos enseña esta sabiduría? Que el único mundo donde puedo resolver mi vida y encontrar soluciones es este. Mientras estoy vivo y tengo clara la mente, puedo hacerlo. Allá no lo hay. Allá solamente recogeré lo que sembré aquí. Entonces aquí tengo en mis manos la solución. Y no se trata de correr, se trata de ir poco a poco, pero podemos hacerlo a mis aires. Del otro lado no tengo tiempo, no puedo controlar, me controlan los efluvios kármicos y me van a dar unas corretizas que no se imaginan ustedes. Yo la verdad correr del otro lado, después de haber corrido acá ya no. Quiero descansar ahí en la playita, tomando el aire en alguno de los niveles más superiores. No, no. Suena broma, pero ustedes analícenlo bien. Las tradiciones todas coinciden. El Bardo Todol, el libro de los mayas, el libro de los muertos, la literatura griega del más allá. Recuerden cuando Ulises está en el más allá viendo, entrevistando a Tiresias, que tuvo que bajar a los infiernos, al Hades, para preguntarle cómo regresa a Ítaca. Pues se le acercan todas las entidades, todos los muertos, ¿no? Y tuvo que matar una cabra para que le dijera la verdad, porque ellos se alimentan de qué? De la esencia, de la sangre. O sea, estamos hablando de algo que coincide. La misma tradición cristiana habla de eso. Un poquito más sintetizado, porque ella lo tomó de varias tradiciones y lo preparó. Algo nos tiene que decir. Asumiendo que esto no fuera, como siempre lo digo, no fuera real, que es pura ficción, son unos antepasados que fumaron de la verde y se pusieron ahí unas trasquisas y vieron cosas raras, y no es verdad. ¿Qué perdemos con ser mejores personas y querer crecer y ayudar a otros a que sean mejores? Díganme, ¿qué perdemos? No hay ninguna pérdida para esto. Yo sí les puedo decir que hay algo después de esto, con la seguridad de que no puedo mentirles. Hay algo. Y mucho de lo que vamos a encontrar tiene que ver con el tipo de vida que nosotros llevamos. Hay otras cosas que pues, no podría decirlas, pero estas sí se las puedo decir. He pasado casi 30 años estudiando estos libros. Y por supuesto, cuando te metes en estos libros, te metes también en experiencias muy canijas. Entonces, hay algo. La doctora Kubler-Ross la pasó toda su vida trabajando a los muertitos, ¿se acuerdan? Una gran científica que acabó, no solamente... Al principio era totalmente materialista y totalmente escéptica, y acabó no solamente aceptando lo que el más allá existe, sino que la reencarnación y todo lo demás. Vean su último libro y verán lo que dice ahí. ¿Por qué real? Porque al tratar a la gente que muere o a los que van a morir, ustedes van a entrar a esos estados post-morte y van a tener experiencias. Este último libro es La muerte es un amanecer, de Kubler-Ross. Ahí trata el tema. Habla de que la vida no termina, que sigue. Como el doctor Jung, que al final lo dice en sus memorias. Ahora ya no me importa lo que diga la comunidad científica, ahora digo la verdad. Y empezó a hablar ahí de lo suyo, ¿no? Y a hablar de todos estos temas. Es posible que el escepticismo en algunos sea real y tienen todo su derecho. Lo importante es que si ya son escépticos, no pierden nada con investigar más. La única manera de poder... llegar a tener, yo no digo fe ni creencia, porque esas palabras no me gustan para esto, tener una convicción interna de que esto es una de las grandes verdades que tenemos en nuestras manos para hacer que nuestras vidas sean mejores, solamente ustedes las pueden vivir como experiencia si ustedes investigan seriamente. No que se los diga a alguien. Ni yo, ni un sacerdote, ni Madame Blavatsky, nadie. Ustedes pueden comprobarlo, pero tienen que disciplinar su vida e investigar y vivirlo. Es la única manera de salir de dudas. Si no, siempre estaremos creyendo. Teilhard de Chardin decía que el cristiano ha dejado de vivir la vida, el ejemplo del Maestro Jesús, y se conforma ahora con creer. Todos hacemos eso, en cualquier tradición. No queremos vivir verdaderamente la vida de nuestro verdadero ser interior. Nos conformamos con creer, sí, yo tengo un ser interior, pero pues ahí, de eso a nada, lo mismo, porque sigo viviendo como como si no existiera, porque sigo dañando y haciendo tontería y media en este mundo. Tenemos que hacer un cambio. Cada uno de ustedes tiene que reflexionarlo seriamente. Ya ven que ahora las cosas no están como hace 20 o 30 años. Ahora demanda que una seria decisión, insisto, no correr, dar pequeños pasos pero serios, hacer pequeños cambios y poco a poco. Empezar por casa, ¿eh? Andamos en la calle alumbrando ahí con una luminaria, en casa traemos un caos. No, empecemos por casa. Pongamos orden ahí, mejoremos la relación. Tratemos de que si tenemos parejas, acercarnos, perdonar, olvidar, no sé, lo que ustedes quieran, pero hagamos algo, porque entre menos haya dolor y sufrimiento, más transmitimos a los demás armonía y equilibrio, porque todo se comunica. Todos estamos en la unidad, en aquello que decía Pablo, en aquello vivimos, de ello hemos emanado y a ello volvemos. Nunca hemos dejado de estar fuera de Dios, siempre estamos en Él. Nos penetra, nos compenetra, sostiene el universo, es todo. Cada uno de ustedes es un ser sagrado. Rindámosle a eso sagrado que hay en nosotros el honor de que nosotros respondemos a su llamado. Seamos mejores. Y no solamente por ustedes, por sus hijos, por lo que vamos a dejarle a este país y a este mundo, porque tarde o temprano pasaremos. No perdemos nada y ganamos muchísimo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Quiero que me trabajen este material todo lo que puedan. Si tienen algún problema, me escribe. Toda la noche tiene para trabajar hoy. Hasta las 3 de la mañana. Ahí está mi dirección, creo, ¿no? Al final. ¿No? Quizás. Sí. ¿Tiene algún sentido que, por ejemplo, siempre que te despiertes en la noche sea a las 3? Permíteme. ¿Hora astronómica o la que cambia? La del reloj que tengo en la mesita. Si me quieren escribir, por favor. Cuando me manden el material, yo se los mando, en caso de que lo quieran ver. Y estudiar las imágenes de la presentación. Faltan 2 minutos, preguntas. Ahorita te la digo. Respecto a la palabra ilusión, en realidad. ¿Qué? La palabra ilusión se utiliza muy, hasta a veces suena despectivo para muchos, ¿no? Este mundo es una ilusión. Para algunos tal vez decir que el mismo de Bachán es una ilusión. Tampoco suena bien. Pero si en el de Bachán, como aquí, esta ilusión hay que ponerle significa experiencia, ¿no? Es la palabra ilusión. La palabra ilusión está muy ligada a toda la tradición oriental hindú, del Advaita Vedanta y de los Upanishads y toda la literatura. Ellos asumen que esto es maya, una gran ilusión. De alguna manera tienen razón, porque la ciencia ahora te está diciendo que esto no es como lo vemos o como lo sentimos, ¿sí? Pero es necesario reconocer que no es una ilusión para la personalidad, porque está hecho de la materia de este plano. Está hecho de la ilusión de este plano. Y como está hecho de la ilusión de este plano, es real para este plano. No se trata de descuidar esto porque es una ilusión. Al contrario, hay que mantenerlo sano y equilibrado. Hay que arreglar las relaciones. Hay que mejorar nuestro contacto con los demás. Hay que prepararnos, estudiar, llevar a cabo servicio. Hay que hacer todo, tener familia, todo lo que ustedes quieran, pero equilibradamente, armónicamente, a pesar de que sea una ilusión. Porque la mónada, utilizando esta ilusión, está evolucionando y está despertando de ese sueño que ya tiene. ¿Sí? Entonces sí es real desde un punto de vista, pero irreal desde otro punto cuando nos obsesionamos pensando que este mundo es lo único que hay. Para todo. Mientras no alcancemos la unión interior, todo nos va a aparecer. Todo es una especie de, yo diría, de necesidad para evolucionar. Lo necesitamos. Es como si nos hubieran mandado a un país a estudiar muchísimo y tenemos que regresar después de haber estudiado y aprendido cosas. Así estamos acá, nos mandaron, estamos aprendiendo y regresamos con lo que pudimos traer. como la parábola de los talentos, ¿sí? Los talentos que tenía los he reproducido, los tengo que dar, me van a dar más y tendré que volver y volveré a irme hasta que de Fanano haga como el tipo este que se fue en la serpiente hacia las estrellas. Se acabó mi periodo y puedo decidir volver si quiero ayudar a los que se quedan. Eso es lo que le llaman bodhisattvas en la India, en el Tíbet, o los salvadores del mundo como el Cristo. El alma puede decidir volver, porque va a volver a sufrir debido a que va a volver a encarnar para ayudar a los demás a que salgan. Y es un gran sacrificio para el alma volver de lo que ya se liberó. Pero es necesario. Sin la ilusión no podemos evolucionar. Es paradójico. Por un lado evolucionamos, pero por un lado nos retiene. Y nos mantiene ahí controlados y no nos deja salir. Entonces debemos romper eso para salir. Sin reconocer, dejar de reconocer que es necesario vivir acá. O sea, tener una estructura equilibrada es necesario, sana, armónica, una personalidad armónica y equilibrada para que yo sostenga. Es que decía Annie Besant, tienes que equilibrarte para después vaciarte. Cosa que a mí me parece, hijo, después de haber desarrollado, equilibrado y mantenido, ahora tengo que vaciarlo. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Suena, vuelve. Las paradojas del desarrollo así son. Ya me pasé 2 minutos. Vamos a cerrar con una invocación, ¿se acuerdan? Es una invocación neutra, para que nadie diga nada. No. Invoca al ser interior, a lo divino en nosotros, ¿sí? Y lo puede hacer el que quiera, el que no, pues se queda calladito. Cierren sus ojos, por favor. Mantenga la respiración, su atención en la respiración. Nos serenamos y nos tranquilizamos. Y ponemos nuestra atención en el centro de nuestro pecho. Simbólicamente, el punto donde nuestra conciencia profunda y eterna está presente. En las profundidades de nuestro ser. Y hacia ahí te vamos a dirigir esta invocación que hizo Annie Besant hace algunos años. Les pido que repitan las frases que voy a decir, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo. Que cada ser que se sienta uno contigo. Sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Gracias a todos. Y nos vemos el lunes, chicos y chicas.